Yeah. Khomeini. Ajá. Es así. Escucha esto. Hoy mi estilo perro. Me marco un tanto nada más porque me levanto, canto y fumo como un cerdo. Animal de bellota, por el ambiente flota. Se nota no poca la gente que vota, le escucha estos notas. Otros siguen con su época, su ropa. Les va bastante bien limpiar la suela de mi bota. Tordía en el Kelly de marmota. Flota. Yo he sembrado lo cara brota. El nombre de mi grupo está en tu boca. Loca tequea, el burra rapea. Tú ni por asomo. Soy un gnomo de estructura y dices cómo. Empezando en cromo sin mirar el crono. No tengo trono, ¿qué va? De aquí a allí está cerca. Aunque suene relativo, quieres dinero, curra. Quieres putas, ahora paga. Disfruta, no te aburras. Te han merecido la entrada. Cuando la escurra la tira, que ya no sirve para nada. También está cerca el SIDA. Si lo quieres, oh, cuida a tus mujeres preferidas. No te alteres con mis parrafadas genocidas. Si no quieres un infarto, es como dar un salto sin paracaídas desde un palco. Te vas a tener que partir el culo sin echarte talco. Si quieres ser humorista y obtener beneficios pa' un barco, no hay meta lejos del sacrificio. Y este tipo de sacrificio no está lejos del éxito. Welcome to the gremio. Si pasan por encima, será con atropello. Léxico, palabras y cuellos, underground y los de sello. Rap en baja forma, malas horas le borran destello. Cada uno con su círculo, el vínculo a tomar por culo. Llora en el patíbulo, distribuye orgullo y lo suyo es ridículo. Aurículas, ventrículos, cuando fluye te lo suelta por fascículo. Fascino el público, no engaño, no me pienso único. Solo son apaños, entra como lúdico, asusto súbito. Tú, córtate un poquito y te quedas yo cubito chiquitito. Tu estado crítico, no está escrito, tres proscritos. Está ahí al lado lo que necesito, te invito. Toque verídico, rodeado de prototipo. Chitón, que te cegamos la garganta con un grito. Está cerca, de aquí y allí. Prueba la mezcla de tres en si puedes elegir. Bebe el elixir, hay mucha puta suelta. Homenio pone lacio, acercado a esta. Está cerca, de aquí y allí. Prueba la mezcla de tres en si puedes elegir. Bebe el elixir, hay mucha puta suelta. Lepe punta vuelva, tienes la respuesta. Maquetas, una demo, estamos cerca, lo sabemos. A veces me enajeno, pillo oxígeno. Saludo con el dedo en plan obsceno. Los indígenas que tienen veneno, luego sueno con el perro. La diferencia la marca el talante. Hazme una reverencia y pa' tocarme ponte guante. Estás muy lejos de merecer, sé mi oponente. Mejor que te achante con tu gente. Pellejo, haz de crecer, pa' dejar de romper el espejo con tu falso semblante. Sienta en cada instante a quien te cuente las cosas como un consejo. Esto no es salsa rosa, es orujo añejo. Estoy cerca de saber más que el diablo por viejo. No son pamplina, evolución, autoestima. Sin disciplina, desde grasa doctrina. Otros volcando en la cocina, así les va. Hago bocetos con sílabas, gastas saliva y no haces nada. No tienen mecena ni talento pa' la cena, pero vale la pena. Su mierda suena, que será, será por carretera. Como Camela, sale de dentro afuera. Tras el reloj de arena, pero a ellos se la pela. Son cabrones en antena. De aquí allí está cerca, de un modo u otro. El talento se demuestra. WT pone la orquesta, gran pequeña muestra de esta obra que con gusto así nos presta. Rapero, deja el quejo, estás bajo de reflejo. No frunces el ceño, desencajo tu entrecejo. Estás perplejo antes de tiempo, no es un track caribeño. Estás cerca de quedarte sin argumento. ¿Qué vas a hacer? Hoy me muevo por el parque con la HBC. Yo y Ginés, ponte a toser. Hoy mi rap está a tu alcance. Deleítense, homie, ni suena. El fin justifica los medios, en fin, escucha y vuela. Me la sudas, es la costumbre. Tu rap es mimbre, tú un fiambre. Pepinos salen en octubre y tienes hambre. Hombres sin nombre se expanden, estilo pobre. Valen lo mismo que un euro de cobre. Estados críticos, no está escrito, tres pro. Está ahí al lado lo que necesito, te invito. Toque verídico, rodeado de prototipo. Chitón, que te cegamos la garganta con un grito. Está cerca, de aquí y allí. Prueba la mezcla de tres en si puedes elegir. Bebe el elixir, hay mucha puta suelta. Homenio pone lacio, acercado a esta. Está cerca, de aquí y allí. Prueba la mezcla de tres en si puedes elegir. Bebe el elixir, hay mucha puta suelta. Lepe punta vuelva, tienes la respuesta.